Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Remix. Te digo de mi parte, Ozuna, Bad Bunny. Ya no aguanto más, Nicki Jam. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el ego tuyo. Lo turro. Me mata el orgullo. Qué pena que él no te sabe amar. Yeah, yeah. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted. This is the remix. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que eres una porquería. Bad Bunny, dile. Yeah, yeah, yeah. Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía. No te hagas que tú misma a mí me lo decía. Dentro del carro cuando yo te lo hacía. No sé por qué sigue con tu novio todavía. Sabiendo que es un canalla, que no te merece y pa' colmo te falla. Vamos pa' Miami, tú y yo solo en la playa. Quédate conmigo, por favor, no te vayas. Y yo sé que conmigo estás mejor. Todo Gucci, yo Christian Dior. Te llevo chocolate y una flor. Baby, yo te hago el sexo y el amor. Y yo sé que conmigo estás mejor. Todo Gucci, yo Christian Dior. Te llevo chocolate y una flor. Baby, yo te hago el sexo y el amor. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que eres una porquería. Ozuna. Algo te quiero decir. Sé que no quieres con él como tú vives así, mujer. Conmigo te sientes feliz. Aquí no te falta nada, solo yo sí te quiero pa' mí. Él ya no sabe cómo tratarte. Ya no hay caricia, solo engañarte. Vente conmigo, yo quiero amarte. Ya me cansé de yo ser tu amante. Hoy por la noche te buscaré. Póngase cómoda, vamos a parte. De donde nadie vaya a molestarte. Ya mami, déjate ese cobarde. Hoy por la noche te buscaré. Véngase cómoda, vamos a parte. De donde nadie vaya a molestarte. Ya mami, mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia si tú tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia si tú tuyo. Tienes una voluntad.